Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Y tirarte la foto que no te tiré. Seguro que es linda, no te choco. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big K. Tocando bata. Hoy la calle la dejamos desbarata. Y se yo veo tu nombre y me sale en suspiro. No sé si son petardos o si son tiros. Mi lonquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero te vi tirar más fotos de cuando te tuve. Te vi darte más besos y abrazos. Las veces que pude. Hey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si me emborracho, pues que me ayuden. Te vi tirar más fotos de cuando te tuve. Te vi darte más besos y abrazos. Las veces que pude. Hey, ojalá que los míos nunca se muden. Hey, hoy voy a estar con abuelo todo el día. Entonces aún pienso en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó, ey. Prenda la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Habrá un día tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. I always feel like party to go to tonight. The cold, and in my darkest moments, it illuminates my soul. There is no greater power, no higher place to be. And if I say the words out louder, will they come? Mit Radio Kiepenkerl beginnt der neue Tag einfach besser. Guten Morgen. Hallo. Sage deinen Smart Speaker, stell einen Wecker mit Radio Kiepenkerl. So wird aus dem neuen Morgen ein richtig schöner neuer Morgen. Das Radio Kiepenkerl Morgenteam. Auf UKW, in der App, im Web und in deinem Smart Speaker. Jetzt ausprobieren. Radio Kiepenkerl. So klingt zu Hause. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. I'm strong enough for both of us. Maybe we should just forget it, let it fade.

Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Im besten Mix für euer Wochenende. Radio Kiepenkerl. Und weiter geht's.